No se sabe a ciencia cierta el por qué algunos cadáveres se momifican en la colonial ciudad de Guanajuato. Se cree que es debido a la concentración de sales en el agua, o bien al contenido rico en minerales de la tierra. Dentro del numeroso grupo de momias que se exhiben en el Panteón Civil, hay una que aterroriza: la enterrada viva. En vida se llamó Ignacia Aguilar de Chirino. Sufría de catalepsia, cuyos ataques le duraban entre 24 y 48 horas. Pero un aciago día, y al no recobrar la conciencia después de varios días de muerte aparente, sus deudos decidieron enterrarla. ¿Y cuál no sería el asombro y el horror cuando años después se abrió su sepultura y se le encontró momificada con el cuerpo boca abajo? Sus manos crispadas habían arañado inútilmente su lóbrego y fúnebre cajón. Sus ojos desorbitados expresaban su indescriptible pánico. En su desesperación, su boca abierta, en espantosa mueca, emitió desolados y pavorosos gritos que nadie escuchó. Estoy enterrada, viva. Estoy viva. No estoy muerta. Sáquenme. Escúchenme. Sáquenme. En los estertores de su verdadera muerte, su cuerpo quedó contorsionado para siempre. Por eso, aún ahora, al verla, un escalofriante temor nos recorre el cuerpo al imaginar la horripilante agonía de la momia que fue enterrada viva.